Siento que en el día de ayer fue el Día Internacional de las Bibliotecas Populares y justamente se viene la Feria del Libro, nada más y nada menos. El 29, 30 y 31 de octubre en Lonquimay se viene con Tuti. Hay muchas cosas para abordar relacionadas a lo que genera un libro. Hoy también estamos paralelamente a esto también homenajeando a Alfonsín Storni, que un día como hoy también partía. Una tremenda poetisa y una rebelde de la época, ¿no? Por eso, para hablar un poquito de eso y hablar también de un programa que justamente está lanzando la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa, que es el Bibliomóvil, y hablar un poquito también de libros, ¿por qué no? La tenemos a Morina Muñoz, quien está a cargo justamente de toda esta movida, podemos decir, de bibliotecas. ¿Cómo estás, Morina? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Hola, Pau. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Un placer para mí estar nuevamente comunicadas con ustedes y con la gente a través de ustedes. ¿Cómo es trabajar justamente? Yo sé que vos amás los libros, pero bueno, ¿cómo es? Porque uno sí. Puede amar leer, uno puede amar conectarse, ¿no? Tener otra conexión con los libros. Y otra cosa es que también trabajar justamente con los libros. Sí. Absolutamente. Yo creo que primero siento que soy una privilegiada porque tengo la suerte de estar haciendo cosas que, como decís vos, amo mucho y que, ojo, como todo trabajo tiene su cuota de, digamos, a veces de burocracia, de rutina, pero es un constante descubrimiento de cosas nuevas y sobre todo es como una juguetería de libros, digo yo, ¿no? Porque realmente es como estar todo el tiempo teniendo esa posibilidad de descubrir cosas nuevas y de que cosas te sigan asombrando. Me parece que es como una eterna niñez. En el sentido ese, de estar todo el tiempo como atenta a que cosas nuevas están sucediendo, ¿no? Eso me parece el mundo de los libros en general. Qué bueno, sí, y es que realmente también, y bueno, y tener esa posibilidad, por ejemplo, ahora del bibliomóvil, de poder trasladarlos a distintos lugares, ¿cómo es esa experiencia? Esa experiencia fue, y es, y está siendo primero muy muy potente, muy poderosa, porque La Pampa es un territorio amplio, pero también un territorio que tiene como dos hemisferios, ¿no? La provincia. El norte y el este es como muy, muy habitado, de con densidad habitacional, con posibilidades, con opciones, bueno, un montón de cosas. Y ya para el sur y mucho más para el oeste, toda esa territorialidad, ese mapa va cambiando. Claro. Entonces, creo que esta cuestión de, no me parece azaroso de que, digamos, como que el mantra, digamos, de cultura sea naturaleza y cultura, me parece muy poderoso, sobre todo habiendo atravesado y estando atravesando una pandemia. Porque creo que la naturaleza es lo que nos salva, es la única chance de salvarnos a nosotros mismos de todo. Y también es muy potente el tema de federalizar, es decir, de intentar bajo todas las maneras posibles de que la mayor cantidad de pampeanos y pampeanas de toda edad tengan acceso a libros, a acciones culturales, a teatro, a música, a cualquier manifestación cultural, digamos, ¿no? Tanto desde las raíces con las comunidades aborígenes hasta lo que puede ser el día de mañana será la posibilidad de tener en la feria algo de robótica, no lo sé, no lo sabemos, ojalá. Pero que incluya todas las gamas posibles de manifestaciones culturales. Totalmente. Y el Bibliomóvil hoy está recorriendo justamente, está como con las chicas que en este momento están involucradas, que son tres bibliotecas cabeceras que en realidad se ponen como guías, por así decirlo, para los itinerarios, ¿no es cierto? En este momento son las tres bibliotecas cabeceras, son Intendente Alvear, donde ya se recorrió toda esa zona, en este momento con Elo, y luego, por último, al Pachiri, ¿no? Se organizó un año completo de recorridos. Y obviamente las bibliotecas al pie del cañón, porque si hay algo que hay que manifestar y aplaudir, es el amor, la pasión y el compromiso que tienen todas las comisiones directivas, las bibliotecarias, los voluntarios, las voluntarias. Y es emocionante cuando mandan las fotos, nos mandan muchos registros fotográficos, ver que hay desde bebitos y bebitas hasta abuelas, madres, maestras. Es muy, muy, muy potente y muy transformador todo lo que pasa cuando la gente accede a estos espacios de disfrute y de conocimiento también. Totalmente, totalmente. Además, este bibliomóvil o estas tres bibliotecas también que son las cabeceras, como vos me decías, por ejemplo, por lo que vos me decís, van con libros para chicos también, como también con otra cantidad de libros variados, pero siempre relacionado a la temática pampeana, ¿no? Con autores pampeanos. Mira, en realidad es así, se le sumo, el bibliomóvil, voy a contar un poquito para la gente que tal vez no, el bibliomóvil es un vehículo, así como está el cine móvil, es un vehículo adaptado y adecuado a los fines de justamente recorrer, sobre todo llegar sobre todo a aquellos lugares que no cuentan con bibliotecas populares justamente. Claro. Que de todas maneras en La Pampa tenemos la suerte de que si tenemos 80 localidades, por lo menos casi en 70, casi hay bibliotecas populares, cual es un índice, un porcentaje altísimo de presencia de bibliotecas populares. Pero bueno, el bibliomóvil tiene esta versatilidad, digamos, esta posibilidad de moverse, de ir a escuelas, hogares, de ir a pueblos, a parajes, a pueblos muy pequeños, e ir armando como un collar. Siempre decimos con las chicas, tenemos esa metáfora, que es como que los pueblos son las cuentas de este collar que el bibliomóvil va uniendo. Claro. Y además es también fortalecer el lazo con CONAVIP. CONAVIP, hoy recién mencionabas que se está celebrando el Día Internacional de las Bibliotecas, que es el Día Internacional. En nuestro país, el Día de las Bibliotecas Populares es el 23 de septiembre, claro, porque fue en ese momento en que se creó la Comisión Nacional de Protectora de Bibliotecas Populares, que es la CONAVIP. Lo que nosotros conocemos como CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Entonces, el bibliomóvil en realidad fue prestado, digamos, hay un convenio, un comodato del bibliomóvil hacia la provincia de La Pampa, porque a través justamente de todas las acciones que se están haciendo, a través del fortalecimiento de lo que es hoy la Feria del Libro en La Pampa, que ya también ha crecido un montón, CONAVIP justamente dijo, bueno, vamos a enviar este bibliomóvil a La Pampa, también se ha hecho con otras provincias. Entonces es fortalecer no solo el concepto de federal en nuestra provincia, sino también estrechar y fortalecer el vínculo con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es CONAVIP a nivel nacional. Tal cual, tal cual. Amo, ¿y cómo la gente, las distintas localidades, porque vos me decías de 80 localidades, ponerle el 70 lo tienen, ¿no? ¿Se van prendiendo, lo van pidiendo o es algo que ustedes van, es una logística que manejan ustedes de a dónde va a ir el bibliomóvil? Mira, te cuento, la Secretaría de Cultura, y esto lo digo con mucho orgullo, en el sentido que respetamos mucho el ADN de cada lugar y de cada biblioteca. Digamos, me refiero a esto en el sentido de que cuando nosotros armamos el proyecto para solicitar el bibliomóvil y para que lo mandaran, dejamos como libertad de que cada biblioteca cabecera le diera a esa gama de actividades la mirada el concepto y el formato que cada una quisiera, ¿viste? Porque justamente hay, cada biblioteca tiene una manera de manifestarse, de accionar, y hasta los libros que tienen hablan de la vida de esa biblioteca, de la historia de esa biblioteca, del ecosistema en el que esa biblioteca se encuentra, ya sea por la población en la que está. Si vos ponés, digamos, si yo a vos te hiciera recorrer 10 mesas distintas con material de 10 bibliotecas distintas, te puedo asegurar que no verías lo mismo, porque justamente cada una tiene un criterio de un relato diferente. En este caso es lo mismo. En primera instancia, Intendente Alvear trabajó mucho con lo que es literatura infantil, ajá, que entre paréntesis ya les paso como la exclusiva de que el año que viene se va a hacer la primera Feria Provincial Infantil y Juvenil, de literatura infantil y juvenil. Esa va a ser la primera experiencia que se va a sumar a lo que es la experiencia de la Feria del Libro. Y se hace mucho hincapié en eso por todo lo que significa en la primera infancia poder acceder a lo que es la lectura de libros acompañado de familia o de docentes. Totalmente, generan los chicos una experiencia muy muy profunda. Bueno, entonces Alvear trabajó mucho con ese aspecto y con una obra también de teatro y de títeres, que eran personajes como pampeanos, creo que era un piche, un perito, cosas así como muy referenciales. Luego, ahora que está en la etapa de que va a andar por la zona de Conelo, digamos que son unas cuantas localidades, ya le dan otra impronta. Van a ser presentaciones de libros de autores pampeanos. Bien. Entonces está bueno también porque justamente cada una tiene esa libertad de ver por qué lado va a armar ese recorrido. Y en cuanto a esto que me decías vos de quiénes sí, quiénes no, se le da prioridad a quienes justamente no tienen biblioteca popular. ¿Algún? Pero si en una localidad hay una biblioteca popular y así y todo, se puede realizar una actividad porque consideran que digamos que desde la logística, porque acá también tenemos estas cuestiones de las distancias que son grandes, en algunos casos son unos cuantos kilómetros, a veces un pueblo de otro, y la gente que trabaja en las bibliotecas generalmente tiene también sus trabajos como docente. Bueno, entonces hay que articular muchas cosas, ¿no? Las cuestiones materiales, los recursos, pero también el recurso humano, y que haya correspondencia, digamos, entre quien solicita y el poder justamente concretar esa visita. Hasta el momento, yo no tengo en este momento cifras exactas, pero sí te puedo decir que Alvear realmente exprimió, metafóricamente hablando, le sacó el jugo al bibliomóvil, porque visitaron muchas localidades, muchas escuelas, muchos pueblos cercanos, y además en el pueblo mismo, en Alvear, hicieron también muchas actividades en distintos puntos del pueblo, como plazas, espacios verdes, salones de usos múltiples. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, amo! Sí, no, ¿y cuándo empezaron con este viaje del bibliomóvil? ¿Cuándo empezó a viajar el bibliomóvil? El bibliomóvil, mira, lo fueron a buscar, de hecho fue la Secretaria de Cultura, Adriana, junto con Dini Calderón, con la subsecretaria, en el mes, creo que de mayo, fines de mayo, en medio de la pandemia, o sea, fueron, lo buscaron y volvieron porque estábamos aún con muchísimas restricciones, pero queríamos que el bibliomóvil estuviera acá, y a partir de junio, julio ya se empezó la actividad a full y lo tiene un trimestre cada una de las bibliotecas cabeceras. Uh-huh. Ahora en octubre, noviembre y diciembre lo va a tener Conelo y va a ir desarrollando toda la actividad en Luan Toro, Victorica, Telén, creo que también en Carro Quemado, y en algunos otros lugares más. Y el último tramo, que sería enero, febrero, marzo, sería Alpachiri, la biblioteca cabecera. Uh-huh. Y va a estar, y aprovecho a invitar a todos y a todas, El bibliomóvil va a estar en la carpa de las bibliotecas populares, digamos, junto a la carpa de bibliotecas populares este fin de semana en Lonquimay. Eso te iba a preguntar, ¿cómo iba a estar, cómo no va a estar el bibliomóvil ahí en la Va a estar el bibliomóvil, va a estar la carpa de las bibliotecas populares, va a estar Nicolás Schuff, que viene, es un autor de libros infantiles. Nicolás es un ser increíble, realmente es muy creativo, es muy cálido. Ha escrito muchísimo, digamos, tiene mucha obra, así que si pueden, googleenlo y conózcanlo, y si pueden, obviamente, visiten la feria el fin de semana. Nicolás hace un taller el día sábado a las 15 horas, un taller de escritura creativa. Todas las actividades, obviamente, son absolutamente gratuitas. Hay muchísimos talleres, presentaciones de libros. Creo que hay 52 editoriales independientes que va a haber de gente vendiendo producción de editoriales pequeñas e independientes, así que hay material súper, súper delicioso para ir a mirar y a comprar. Qué lindo, qué lindo. La verdad que sí que está para pegarse un viajecito para allá. Es cerquita, es para preparar el mate y arrancar para allá el fin de semana. Es viernes, sábado y domingo, así que sí o sí, alguno de los tres días, háganse un hueco, se preparan el mate con la familia, con amigas y amigos, y hacen una opción diferente y que realmente vale la pena. Amo, y bueno, y ya para cerrar esta entrevista, yo quiero que vos tenés algún librito ahí de cabecera para recomendar, teniendo en cuenta el Día Internacional de las Bibliotecas, a ver qué libro se recomendaría para leer, que está buenazo. Mira, yo si tengo que recomendar, soy medio como, a ver, clásica, en el sentido de que para mí el mejor regalo que podemos hacer o hacernos, para mí sigue siendo, por ejemplo, El Principito, un libro que lo leas en la etapa de la vida que lo leas, te va a, digamos, a mover algo adentro. Y después también les propongo, porque a mí me pasó de que yo leí algo de poesía en la adolescencia, algo que tenía mi viejo, las rimas de Becker, Pablo Neruda, lo leí por curioseando en la biblioteca en ese momento de mi papá, y después abandoné largo tiempo la poesía porque me parecía como que no era para mí, como que para mí era más la novela, los cuentos, la narración, la narrativa, y la verdad es que justamente en el contexto de la Feria del Libro del 2018, sí, descubrí una editorial de poesía joven, digamos, gente que está escribiendo, que tiene entre 20, 24, 30 años, y dije, bueno, voy a intentarlo de nuevo. Claro. Y me compré algunos libros, y realmente también vale la pena animarse a leer poesía. Vale la pena, porque por ahí justamente uno tiene muchos preconceptos, muchos prejuicios con respecto a la literatura o a determinados géneros de la literatura, así como de la música o del cine, y después cuando los transitas te das cuenta que realmente, nada, que está bueno. Así que sería esa, una invitación, que es a leer poesía, quienes no lo hacen, y a descubrir gente, que ya te digo, gente, los clásicos de siempre, pero también gente muy joven, y después, nada, Un Principito, una Mafalda, Rayuela, bueno, ahí es esos clásicos que son como los eternos compañeros. Amo, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, esperemos poder pegarnos el viajezón hasta Lonquimay para poder acompañarlos en esta, por supuesto, y para llevarnos libros. Vayan, porque es una fiesta, realmente, literal, una fiesta llena de propuestas divinas, y hacer algo distinto, disfrutar en familia y también hacer turisteo pampeano, como dice, hay que turistear la pampa, y entonces ahí hacemos todo el combo. Te mando un abrazo grande, amo, gracias como abrazo. Siempre. Abrazo. Besito grande y gracias por esta oportunidad. Por favor.